atrás de Radio Éter. Javier, un partido importantísimo para ustedes, el triunfo. Sí, la verdad que tarde nos acordamos ganar. No sé si va a servir, medio que estamos resignados, pero bueno, hay que terminar de la mejor manera. A pesar de que esperan resultados, igualmente ustedes tienen que hacer su parte, ¿no? Sí, ya no depende de nosotros, así que por eso te digo que estamos medio resignados. Son muchos los puntos que tenemos que contar, faltan pocas fechas, y lo que no hicimos en todo el año no nos vamos a acordar estas cuatro fechas. Pero bueno, como te digo, hay que terminar la mejor manera posible ganando, y bueno, si se puede dar el milagro, tenemos que estar preparados para aprovechar la chance. Regalarle el triunfo a la gente que también vino a acompañar, también es algo importante. Sí, sin duda. Por eso te digo, determinar la mejor manera por la gente, porque se merecen, después de un año muy sufrido, que sea terminar alegres. Y bueno, por eso esos cuatro partidos que faltan vamos a tratar de ganar para que por lo menos estén contentos.